www.fmlatribu.com. La tribu. Domingo, 11:30 horas, mañana, charco de sangre y vidrio ensangrentado en la entrada de un edificio, la calle Sarmiento y Billinghurst, sin numeración, 10609, Almagro. Ofrendas urbanas, los días jueves de 21 a 22, por FM La Tribu. Ciudadanos, escuchen. Ahora sí, ¿ya lo podemos introducir en nuestras vidas o no? ¿Qué dicen ustedes? Y... No lo digas así, querido. ¿No lo digas así? Nos tiramos de cabeza así, cual ¿le damos túnel la bienvenida o no? Pero hay una persona, podemos presentar una persona, no cualquier persona, nos vamos a introducir y él ya está acá. Nos vamos a introducir. ¿A quién, Aldo? A un amante del ¿qué pincel. ¿Qué le vino re borracho? ¿Qué cosa? Fue a propósito, querido. Hice un silencio para que recapacitemos. Una fuerte bienvenida a Gabriel Gleiman, que nos acompaña hoy, artista plástico. Igual coincido con Aldo que esto de introducir es un término un poco fuerte. Es complicado, querido. Muy buenas noches, Nero. Pero... Buenas noches, Nacho. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Bien? Muy bien. Un poco nervioso, no estoy muy acostumbrado a esto del aire. No importa. Se da cuenta, estás en tu taller, relájate. Te vamos a hacer un par de preguntas que te van a incomodar, pero... Buenísimo. No, básicamente me parece que nos cuente un poco a nosotros y a los oyentes qué es lo que haces. Mira, yo soy pintor y hoy por hoy es un término que por ahí suena un poco fuera de tiempo, ¿no? La denominación de los que hacemos lo que yo hago en este momento por ahí se acerca más artista visual o artista plástico, ¿no? Sí. Es un término que siempre trae cierta conflictividad. Sí, hubo una discusión si artista plástico qué era, pero bueno. Yo pienso que soy pintor en mi hacer más cotidiano. Plástico en meter las manos en la masa que me gusta moldear y visual en el término que me levanta un debate o me, de alguna manera me hace participar del tiempo en que vivo tratando de despertar, como hacen ustedes con sus ofrendas urbanas, alguna percepción diferente sobre lo cotidiano. Claro. ¿No? Por ahí lo cotidiano, por ahí no lo ¿Siempre laburás en lienzo con acrílico? ¿Qué materiales utilizas? Yo trabajo, sí, generalmente el soporte que utilizo es la tela y desde el año 97 o 98 estoy investigando el óleo como soporte. Digo, investigo el óleo como soporte porque es vastísimo y tiene una tradición inmensa. Entonces, si te vas para atrás en la tradición, por ahí ahora estoy intentando de repente prepararme las telas a la vieja usanza con cola, tiza, dióxidos. Claro. Y te metes en esa historia y también es un viaje inacabable. Y bueno, lo que haces, viste que yo la verdad que mucho no entiendo de pinturas y eso. Tiraste la del acrílico así como quien tira. Es que, no, te quería preguntar, no encasillás lo que haces, digo, pero tiene una representación, o sea, viste, barroco, me puedes decir renacentista. Y es muy difícil hablar de lo que uno hace, sobre todo en mis términos que son bastante cambiantes, ¿no? Igual nadie se anima a venir a decirme cuando le hago esa pregunta a los artistas plásticos, decirme, sí, hago esto. Yo me voy a animar. Entonces, lo mío es diferente. Claro que diga, pibe. Lo que podría decir es que trabajo una imagen figurativa. No soy abstracto, trabajo una tensión entre el color y la figura. La figura no es que pinto personas, sino que hay una idea de representación legible, esto que vos decías. Acá tenemos la postal que nos obsequiaste, en la cual yo veía a un señor que estaba haciendo, parecía arrojado sobre una silla de estas plásticas de jardín, de estas blancas que están en todos lados, de una marca muy reconocida, que no la voy a decir. Y vos me decías que es tu hija. Es mi hija. ¿Esto es un hecho real? Sí. ¿Te agotó una tarde y le tiraste un balde de agua en la cabeza? Más o menos, la historia es bastante similar. Cuando yo hablaba de soportes que trabajo por ahí, y en relación a lo que me preguntaba Nacho también, trabajo a partir de la figuración, a partir de documentación fotográfica. Y la historia de esto que vos me contás, Vero, es que vino mi hija con una amiguita, mi hija tiene 11 años, casi me prende en fuego la casa, me encerraron. ¿En serio? Y se me ocurrió en un momento que hacía mucho calor y digo, bueno, a ver qué podemos hacer. Agarré una cámara de fotos y se tiraban baldazos. A partir de ahí surgió una serie de fotografías que exploté en una serie de cuadros en donde... digamos, la imagen se disuelve por la acción del agua. Me gusta. Yo pensé que las educabas con el agua. Y por ahí las educamos a baldazos. Bueno, fíjate que la naturaleza y los estamentos gubernamentales nos están haciendo un poco lo mismo, ¿no? Insistiendo con el tema de la inundación, que me tiene indignada. Pero ellos hacen agua. También. Muy bien, Aldo. Aldo, es una ofrenda urbana eso. Tiene que ver. Me la voy a llevar a mi casa. Vos sabés que te reís, pero tiene que ver con toda esta cuestión porque, digamos, la parte del oficio, yo también soy docente, y la parte del oficio es algo que se adquiere por obstinación, si uno lo quiere decir de esa manera, ¿no? Hay gente que es virtuosa, pero lo que se necesita es perseverancia. Con la perseverancia... El oficio se obtiene. Sí. Y después la pregunta más importante es ¿qué hace uno con ese oficio? ¿Qué es lo que vas a expresar? ¿Qué vas a comunicar? Y de repente yo venía de un trabajo que era muy afectivo, de retratar gente muy cercana, gente que tenía vínculos afectivos conmigo, como el primer círculo que me rodeaba, y empecé a abrir la mirada un poquito y tomé conciencia un poco del elemento del agua. Me pareció que había una urgencia ahí que me podía conectar con una forma de representación y se fue abriendo una especie de círculo. Ahora, de repente, el agua me llevó como medio a trabajar el paisaje, ¿no? Pero claro. Por eso tiene mucho que ver con lo que vos decís, Vero, de cuáles son las cosas que te interesan. Aldo. No. Diego. Hola, ¿cómo estás? Se me ocurrió, Nacho, soy. ¿Qué tal? Yo soy Diego. No te había visto nunca, por eso. No, vine recién de arriba. Yo estoy arriba. Te trajo la bola. Exacto. No, me trajo el agua. No, te quería preguntar, vos, esto que contabas, pintabas algo cotidiano, pasó en una situación familiar con tu hija. Digo, ¿no genera una contradicción en la necesidad, supongo, que tendrás de vender o de generar un ingreso? No, porque esto me gustó lo que dijiste de la perseverancia, pues es importante, pero digo, por otro lado, tenés que vivir. Y es una muy buena pregunta, de repente, pero hay etapas, digamos, el proceso de la pintura, si algo aporta en el tiempo en que vivimos, es que es una mirada lenta y sobre todo el devenir diario, la vida y demás. ¿Cómo engancho esto? Bueno, yo, esto de pintar mis afectos y mi primer círculo que me rodeaba, entra en absoluta discordia, por decirlo de alguna manera, con el aspecto más comercial. Pero, sin embargo, a mí me sirvió como una conexión muy fuerte para meterme mucho más de lleno en el oficio. Digamos, el afecto y esto de pensar, de pintar ahí y pensar a gente que conozco mucho, me ayudó a ajustar muchísimo en la búsqueda de un oficio. Y como considero que es un camino muy largo y donde la perseverancia tiene una relevancia realmente cierta, bueno, esa es la respuesta, por ahí si se entendió. Sí, a full. Gaby, ¿vos vivís de tu arte? Soy docente, sí, vivo con el arte, digamos, ya esa dicotomía de pensar si vivo de mi arte, y bueno, vivo con el arte. Tengo la suerte de poder quedarme en mi casa hasta que llegan los alumnos o ir a la facultad, que bueno, estoy en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que es un ámbito bastante conflictivo también, de eso podemos hablar en cualquier otro momento. Pero tengo la suerte de estar siempre conectado con lo mío. A veces, como todos los artistas nos pasa, o la gente que tenemos pretensiones de conectarnos con el arte, estamos muy sujetos a nuestra propia vanidad y nuestro ego. A veces, si está todo bien, nos sentimos súper arriba, si los tiempos son más difíciles, hay que remarla. Pero tengo la posibilidad de estar conectado todo el tiempo con esto. Por suerte. Bueno, la verdad que es una gran virtud. Sí. Una gran suerte, no sé cómo. También una gran obstinación. Yo siempre digo que no soy un virtuoso, sino que soy realmente perseverante, digamos. Parte de la inteligencia de poder hacer algo me parece es ir reconociendo los límites de cada uno para trabajar sobre esas partes, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿esto empezó de chico? ¿Empezaste a pintar? ¿O cuándo? Es muy loca esta historia. Porque... Yo quiero que me cuentes una de esas historias, onda. Un día venía por la calle, se me cayó en la cabeza, me levanté y empecé a pintar. Y te la puedo contar así. Entré en la facultad de diseño, quería ser diseñador gráfico, porque había una piba en la secundaria que era diseñadora gráfica o que iba a estudiar diseño gráfico. Y de repente me encontré cada vez haciendo más dibujitos al borde del cuaderno y teniendo cada vez menos que ver con los diseñadores gráficos, claro, que en ese momento escuchaban Soda Stereo, se hacían peinados raros y demás. Y bueno, y me enganché con un pintor que falleció el año pasado, un gran pintor argentino que se llamaba Miguel Dávila. Empecé a trabajar con él, fui su asistente, un poco a la manera de los viejos talleres, desde aprender el oficio, hasta servir, acomodar caballetes y demás. Y después tuve mucha suerte y me gané una beca del Fondo Nacional de las Artes y el Consejo Británico y me fui a vivir 2 años a Inglaterra. Digo, fue una gran suerte porque esa formación que suena muy romántica del taller y la persona que transmite su oficio también es una cárcel severa. Entonces estuvo muy bueno esto de ir a un lugar donde decían, mira, no nos interesa nada de lo que sabes hacer, queremos que hagas cosas nuevas. Me lo decían con esa brutalidad y fue una experiencia importante. Bueno, queremos contarles que Gaby nos va a estar acompañando, se suma al staff junto con Vero Llobet, que también estaba trabajando con nosotros del área plástica. Él va a estar a cargo de lo que es el armado de la agenda y de todo lo que sucede en el ámbito de las artes visuales, y eventualmente nos va a estar trayendo distintos plásticos para entrevistar acá al aire. ¿Plástico? La persona que pide, no diferente que va a tener. Artistas de visuales. Termo, querido. Gaby, invito a la gente que quiera enviar sus cosas, sus invitaciones a muestras, a espacios alternativos, a hacérmelo llegar, y dentro de lo posible y las limitaciones físicas haré lo posible por llegar y dar una vuelta y ver qué hay. Contale a los oyentes, Gaby, ¿dónde pueden ver tu trabajo? Y mi trabajo, mi apellido es Gleiman y lo pueden ver en Flickr buscando Gleiman, o en esta cuestión que es Artistas por Artistas, que se llama Bola de Nieve. .org.ar. Si ponen Gleiman ahí, que es con G. Con I latina, Gleiman. Me van a encontrar. ¿Y qué tenemos para ver en estos días? En estos días para ver hay una imperdible que se está por terminar, que no es nada off, pero es en el Malva, que es Mr. America, la de Warhol. Fui a verlo el otro día. Ah, qué bueno. Ahí está, me acuerdo recién. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? Me gustó mucho. Hay algunas cosas de él que no comparto, o sea, ese arte muy minimalista, o que es una línea y viste abajo te dice este cuadro sale 6 millones de dólares y 400 mil euros. Entonces, pero es una línea. ¿Qué minimalista, querido? Muy poquito, o sea, nada vale mucho, eso. Vamos a medio redondearlo acá, sí, pero sí, lo nada, que me parece perdón, es muy interesante de esa muestra, hoy por hoy, es que es la mirada de un curador para armar una muestra de lo más representativo de un periodo del arte de Estados Unidos para Latinoamérica. Y en ese sentido, 60 años después, el dispositivo de lo que ha hecho el tipo queda muy desnudo, y hasta sería lindo pensarlo como un modelo a reproducir 40 años después. No, pero yo tengo un montón de preguntas. ¿Qué es un curador? ¿Qué es minimalista? El próximo programa le contamos. Para eso vamos a estar acá viniendo y colaborando. Todas las preguntas, Aldo, a ofrendasurbanas@gmail.com se las dedicas a Gabriel Gleiman. Muy bien. Ok, está bien. Sí. Y la otra es de corte muy local. Es un pintor nacido en 1927 y fallecido en el 2001, que vivía en Tucumán, que se llama Ezequiel Linares. Y está en el Museo Sibori. El Museo Sibori es maravilloso, queda en Rosedal, ahí en Palermo, y es buenísimo para hacer un paseíto, tomarse un café dentro del museo, y es gratis o sale un peso, pero es accesible. Así que está buenísimo. Esas dos muestras, bárbaras. Buenísimo. Muy bien. Ahora les cuento, para este fin de semana tenemos 4 mujeres, historias y melodías del Bicentenario, el miércoles 24 de febrero y el 3 de marzo a las 21 horas en el Belma Café. Gorriti 5520, reservas al 4772-4690. Por otro lado tenemos Niños del Limbo, con la dirección de Andrea Garrote. El reestreno de esta obra es el sábado 20 de febrero a las 23 horas y va a ir todos los sábados a las 23 y los domingos a las 20 horas. Esto es en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Reservas al 4862-0655. Tenemos Sueños Copio, que son sueños musicales para toda la familia, por Daniel Chocarro, los sábados a las 18 horas en el Teatro Gargantúa, Jorge Newbery 3563, reservas al 4555-5596. El Paraíso, también dirigida por Alfredo Martín, los viernes a las 22:30 horas en el Teatro Andamio 90, Paraná 660. cero. Alguna tenía que confiar. Vamos, que las reservas para el paraíso son al 4373-5670. Entradas entre 40 pesos y 20 pesos. Bueno, sin más tiempo ya, digamos. Ya así, con el poco aire que tiene, nos vamos a escuchar The Streets, el último tema, Could Well Be In. Muchas gracias. Antes quiero decir que el jueves que viene... El Ardor. Va a estar la gente del Ardor, que ya regalamos entradas hace dos jueves para esta obra. Nos van a estar visitando acá. Bueno, nada, visiten nuestro blog www.ofrendasurbanas.blogspot.com. Manden sus ofrendas a ofrendasurbanas@gmail.com y la música a estudiodelbonete@gmail.com. También le queremos agradecer a Gabriel por haber venido e incorporado a esta. Gracias, Nacho, gracias, Aldo. Por favor. De nada, gracias, Diego. De nada. Les cuento que en el control están Cecilio Tori, Martina Benítez, Manu, que está operando para la tribu. Tenemos acá al señor Nacho Hernández a la derecha, Gabriel, que está acompañándonos, Gleimer, el señor Diego Cordaros y la galería interminable de personajes. Vero Del Vecchio los saluda. Hay una reidora que ya les contaremos quién es. Misterio, misterio. She didn't look too bored with what I was saying. Hair looked much better than the other day. She had her fingers round her hair playing. I saw on telly, that's a good indication. Still not to buy the next drink though, nay. But I suppose that's just our girl's way. I'm trying to think what else I can say. Peeling the label off, spinning the ashtray. Yeah, actually, yeah, she did look pretty neat. A perfume smell, expensive and sweet. But I felt like my hair looked a bit chic. I wished I'd had it cut back last week. She kept giving me this look as she would speak. Was she only friendly or was she keen? Asked her if she wanted the same again to drink. So started to turn and get up out my seat. I saw this thing on ITV the other week. Said that if she played with her hair, she's probably keen. She's playing with her hair well regularly. So I reckon I could well be in. She said that her close mates all were always the most important thing to her. I said I thought it was a bit more blurred. She asked what I meant by that as she stirred. I told her about the money and what had occurred, with it going missing from the living room side, with my best mates all there standing by, right where I left it, under their eyes. So surely one of them might have spied what happened to my money at that time. Ah, felt like they were all smiling on the side. She was like, fair play, she couldn't say why. She didn't know what all my mates were like. And I said she just might be right. Wish I had someone I could always rely. Someone to get lost chatting to all night. I saw this thing on ITV. www.fmlatribu.com 20 años.